informats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info. A la audiencia que haya intentado bajarse el podcast de Chanquete de la semana pasada, pedimos disculpas porque se nos olvidó subirlo. Entonces, me lo habías prometido que ibas a subirlo. A ver, en mi vida he prometido tantas cosas que no he cumplido. Ya, pero a mí no. Ya, Paloma, pero realmente, ¿sabes que igualmente esto no altera, el rictus de nuestras relaciones? No sé de qué te sorprendes a esas alturas de la vida. Es un fallo completamente razonable, ya que cosas peores he hecho y no me han detenido. ¿Por qué no te he encontrado? Evidentemente, pero el caso está en que hoy lo vamos a resolver y mañana tendréis disponibles el podcast de esta semana y el podcast de la semana pasada. Siempre, Paloma, buenas tardes, por cierto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta mucho siempre esta promesa de mañana doble. Hoy lo he hecho mal, pero mañana lo haré mejor dos veces, que es como gran mentira de las nuestras, pero bueno. Sí, somos muy dados a fingir penitencia. Pero todo con los ojos de Candy, ¿sabes? O sea, con los ojos muy brillantes diciendo, te lo juro que mañana voy a cambiar, cariño. Engañando siempre. Sí. Muy con la mentira, siempre. Sí. ¿Sabes? En plan de, sabiendo los trucos. Perrito apaleado. Somos así un poquito. Pillastres. En fin, número de teléfono de Radio Bronca en esos momentos del programa Chanqueta Muerto, por si queréis participar en él. Ya lo sabéis, 93-359-4900, 93-359-4900, en este día 22 de junio, solsticio de verano. Sí, primer programa de verano, estamos bien, estamos contentos. Estamos en Bermudas. Bronceados, sanísimos, se nos ve, no tosemos casi, se nos ve una imagen saludable. Lozana. Evidentemente, nos gustaría comunicar a la audiencia que dentro de poco vamos a montar un gimnasio. Sí, sí. Porque consideramos que está muy mal que la juventud de hoy en día se pierda en los abismos de la droga y el alcohol. El ocio, evidentemente. Gente que no tiene ni oficio ni beneficio, nosotros les vamos a dar una razón para vivir. O sea, mucho, en plan, es mucho esteroide, ponerte muy cachas y embadurnarte con aceite, o sea, en plan así con rodillos. Sí, sí, y de color naranja. ¡Buah! Sí, en plan, es que it's a Jersey thing. It's a fucking Jersey thing. El caso está en que, ante todo, nuestro gimnasio va a tener una gran particularidad, que es que se va a hablar en los vestuarios de cosas idiotas. Normalmente esto es un hecho que en ningún gimnasio pasa. Normalmente los gimnasios son lugares donde la gente se va a reunir, a tener debates, a veces incluso clandestinos, sobre temas que bueno, no se pueden abarcar en foros comunes. También es conocido el voto de silencio de los vestuarios, donde nadie pregunta cosas estúpidas y nadie inicia conversaciones que no tienen ningún sentido solamente sí, por sí, llenar sí. el aire de palabras. Sería un poco como una musculación masónica. Sí, un poco, un poco. Fíjate que los gimnasios, en cierta manera, están muy relacionados con la masonería, ¿eh? En plan, yo a veces cuando he ido a algún gimnasio y tal, he visto una camaradería que me ha preocupado. Es decir, esto en tiempos de guerra generaría problemas. Sí. Te lo digo ya. En fin, apuntaros a nuestro gimnasio es totalmente gratuito y no existe. Entonces, evidentemente, no vamos a cobrar nada por la matrícula. Ya sabéis, Chanque de Muerto divierte, educa y entrena. Hace training también. Y alaba las funciones de los héroes accidentales. Ya sabéis que en los últimos programas hemos ido mencionando, vamos a seguir con este rictus para abrir el programa, hemos ido mencionando a la existencia de héroes, lo que nosotros llamamos los héroes involuntarios. Sí, sí, digamos que en las últimas semanas no ha sido algo pensado, como casi todo lo que pasa en este programa, que sucede sin pensarlo, o sea, sin premeditación. Nosotros no llenamos las palabras de aire, o era al revés. Espera, no, es, me he liado. Es igual. Bueno, pues a base de ir buscando noticias graciosas y cachondonas que nos llenaban de júbilo y nos hacían palpitar un poco la patatita, pues últimamente las noticias que nos han llegado han sido noticias que incluían a héroes que no querían serlo, pero que para nosotros lo son. Y esta semana hay uno más. Sobre todo nos humidifica muchísimo el tema de que estos héroes accidentales no estén considerados socialmente como héroes y que ni ellos mismos tengan noción de lo cáustico y de lo revolucionario de su acto. Claro, esa es la actitud. Repasemos nuestra lista de héroes involuntarios. Tenemos el hombre que quemó el coche de la sede de los bomberos para que no se lo lleve al banco. Pero que no se lo lleve para que no podía pagarlo, se lo va a llevar al banco. Dijo, para que me lo marquen, lo quemo. Pero soy tan buen chaval que lo quemo delante de los bomberos. Tenemos a la pareja de chatarreros que robaron una torre de alta tensión para venderla por poco más de 10 euros. Sí, sí, sí, sí. Tenemos a la chica brasileña que consiguió que poder masturbarse en el trabajo. Sí, una media de 15 minutos por día para hacerse ahí, para tocar la guitarra. Y esta semana tenemos a un nuevo héroe. Esta vez ya entramos en un terreno más fuerte. Ah, perdona, nos olvidamos también de la persona que le robó la capa al Tuno. Este es un héroe de puta madre. Que ofrecía 600 euros, el Tuno ofrecía por internet 600 euros a quien recuperara su capa de Tuno con llena de pegatinas. Bueno, de medallas de las chicas que había cortejado. Rondado. La palabra era rondado, like a violador, ¿sabes? Sí, sí, las chicas que ha rondado. Fantástico. Yo es que he fantaseado tantísimas veces con este Tuno en su cuarto, agarrándose del pelo, ¿sabes? No dando crédito a tamaña injusticia. El tipo absolutamente frustrado, ¿sabes? Absolutamente acongojado por la inevitabilidad de los hechos. No, o sea, tanta historia, ¿no? El mundo de repente se volvió malo, un lugar malo y tenebroso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perdió algunos años de vida en ese momento. Envejeció, le salieron algunas canas. Un mechón de pelo cano, sí, sí, sí. Y el hombre, pues no atinó del todo. Ya se sentía raruno, ya desde el principio. Ya nunca ha vuelto a ser el mismo, de hecho. Es una cosa que a todo el mundo le queda constancia. O sea, no hay otra salida. La bueno. gente a veces se siente triste y no sabe por qué. Este hombre del que vamos a hablar quizás sí que sabe de qué vale la historia, porque, según nos cuenta el titular, cobra por error 75.527 euros de más y no los devuelve porque dice que se los ha gastado en prostitutas y en alcohol. ¡Ole! Evidentemente huelgan las palabras para definir lo que sería este gran héroe social en los tiempos que corren. Este ex agente de seguros. Un hombre... Neo Robin Hood. Claro, este hombre te podría haber perfectamente hecho a ti un seguro de vida, el seguro del coche, el seguro de tu hogar. Y luego estrecharte la mano con una bonita sonrisa y un brillo en los ojos de seguridad, ¿sabes? Claro, autoconfianza, ¿sabes? Mostrando aplomo y seguridad en uno mismo. Y luego, esa es la misma mano, luego zarandeaba prostitutas y alzaba vasos llenos de alcohol. Pero me gusta mucho el rollo, es decir, ¡buah! Voy a mirar la libreta y veo que tengo 75.000 pavos más de los que me tocan. Mierda. Sabiendo ya que, tal como corren los días... Claro, que digas que tienes 50 euros de más, dices, bueno, pues no sé. Claro, ya te cagas. Pero 75.000 euros, el tío vio claramente que era un error y vio claramente que el banco se los iba a reclamar. ¿Y qué dijo? Dijo, amigo... ¿Para que se los quede el banco? No, el banco... Oye, ¿no les acabamos de dar un montón de pasta a los bancos para poder levantarse y no los han devuelto? ¿Te voy a devolver yo los 75.000 euros? Ja, amigo. Ja, amigo. Ja... O sea, un montón de dinero público para los bancos y te voy a devolver yo 75.000 euros. Yo ya cobro mi parte. Yo, además, me lo voy a asegurar y luego que me quiten lo bailado. Desde aquí, el tío va a lo seguro. Putas y alcohol. Sí, putas y alcohol. Nosotros nos hubiéramos encantado, nos hubiéramos preferido que quizá se hubiera hecho socio de la radio, por ejemplo, y hubiera... Si hubiese donado todo este dinero a la radio. Todo este dinero, aunque sea... Pero nos parece igualmente loable el hecho de gastarlo en tan epicúreos menesteres. Claro, tal como corre el mundo, con la crisis y tal, y todo pinta tan mal que dices, bueno, podría invertirlos en salvar las focas en Groenlandia y tal, pero ¿qué voy a hacer? ¡No! ¡Las focas! Hedonismo. O sea, voy a pegarme la vida, padre. Me voy a la whiskería. Para lo que me queda el convento, me cago dentro. Es un poco claro así. Sí. Además, claro, evidentemente el tío tardó poco en hacerlo, ya que vio claro que el banco se lo iba a quitar. Y para que se lo llevara al banco, se lo llevaba a su cuerpo serrano. Lo que tienen que comerse los gusanos, que lo aprovechen los fucking humanos. Vamos a leer la noticia, que no tiene desperdicio. La gestoría se equivocó durante 4 años seguidos al confeccionar su nómina, pero el empleado no dijo nada. Era un tío bastante listo y ahora se enfrenta a 2 años de cárcel. Pobrecico, desde aquí, desde el Chanquete, intentamos aunar su causa y darle apoyo moral y si quiere le podemos mandar una botella de The Voice o de JB, si quiere. La audiencia de Zaragoza juzgará el próximo 5 de julio a Wilfredo MG, extrabajador de una empresa de seguros para la que la fiscalía le pide 2 años de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Según el escrito de acusación, un error de la gestoría a la hora de llevar la cuenta dio como equivocación una cifra rondante en los 75.000 euros. Cuando pararon en su cuenta por equivocación, citaron al empleado para pedirle que devolviera el dinero. Sin embargo, para su sorpresa, este les dijo que no tenía esa cantidad porque se la había gastado en putas y alcohol. Vamos a analizar lo que son 75.527 euros en putas y alcohol. Paloma, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo por 75.000 euros... 75.000 euros en señoritas de compañía, en escorts... Yo puedo decir que por 75.000 euros no paro de bailar en 3 días si me van poniendo billetes en el tanga. ¿Eso es lo más bizantino? O sea, es bizantino action. O sea, en plan de, voy a entregar mi vida al vamos, es decir, es que es complicado. Ahora me dicen a mí que, claro, o sea, me tengo que gastar en 4 años, quizá. Claro, no, y tienes que entregarte por completo a la causa. Porque claro, dices, claro. O sea, no es que eso que dices, no te vas gastando 100 euritos o 500 euritos a la semana, que ya es panoja. No, no, o sea, 75.000 euros es el palo. Coca, whisky y jamelgas a no parar durante 5 días. A todo meter, pero a todo tren. Claro, evidentemente el tío, y esto seguramente porque esta vida es injusta y la justicia más, no lo van a mencionar en el juicio, este hombre tuvo que hacer un esfuerzo físico sin precedentes para poder acaparar en su organismo mismo propio 75.527 euros de priva y de sandungueo. Esto no lo hace cualquiera. Queremos defender la causa de este hombre, sobre todo desde el punto de vista en que es un héroe del hedonismo. Es decir, es muy complicado asumir tanto vicio, la verdad. Y mira que os están hablando dos auténticos profesionales. Es complicado, es complicado. En fin. Yo tengo un capricho, que es que he visto este CD por aquí y estuve este fin de semana estuve con el magnífico bajista de este grupo que vamos a poner ahora, que se llama Cruel Humana. Y Que pasaron por el programa... Tiempo A. Pasaron por el programa Tiempo A. Son unos chavalitos muy sanotes. Chavalitos ya no. Chavalitos, bueno, no sé si son añejos ya, pero son una gente alegre y jovial de San Adrián del Besós. Como el hombre este, como Wilfredo, que, o sea, jovial a la fuerza, porque claro, es decir, no tenía otro remedio. Era, o sea, plan el hombre fiesta. Y yo creo que, no sé, esta canción habla un poco sobre todo esto, ¿sabes? Es el tema número 18 de Cruel Humana, que se llama Lo que importa es tu actitud. Por eso queremos defender la actitud de Wilfredo, ante todo, ya que, lo quiero repetir una vez más, es complicado. Es muy difícil, complicado y cansa. Human beings are a disease. Cancer on this planet. You're a plague. We'll be right back. como la nata del pastel. Tu fiesta de cumpleaños, Cruel Humana, fantástico, temazo. Puro temazo, grito. Puro grito, pura actitud, mucha actitud. Lo que importa es tu actitud, ya lo han demostrado en este tema. Hablando de actitud, vamos a hablar de varias gente con actitud. Vamos a seccionar este comentario entre canción y canción, basándonos en el tema de la actitud. Porque mañana habrá actitud positiva, amasada, rabia bien dirigida, sobre el ring. ¿Dónde? En Cornellá. Sí, amigos. Para mañana nos estén preparados un jolgorio con boxeo, kickboxing y varias artes marciales más. Habrá lucha mixta. Lucha mixta, con un mixto, con queso y jamón. Sí, es un tío con una cerilla gigantesca. Bueno, el río está que mañana, día 23 también, solsticio San Juan, patatín patatán, empiezan las fiestas... Solsticio de San Juan, no, o San Juan o solsticio de verano. Solsticio de Chopet. Es Aran Santenem, Aran Santenem, Aran Guibeura. Entonces mañana empiezan las magníficas, alocadas y chiripitifáuticas fiestas. Esperemos que no sangrientas. Que no sangrientas, chiripitifáuticas fiestas de Cornellá. Las alternativas, no las otras, las buenas. Y para amenizar la jornada mañana han preparado, aparte de un cenador donde habrá papeo, algún concertillo y tal, hay unos combates para antes de comer, ¿sabes? Para antes de cenar. Ay, para antes de cenar, perdón, que yo soy un poco así raro, ¿sabes? Las comidas con los perros, por la mañana como... Bueno... Te ahorras palabras, ¿no? Te ahorro palabras. Y el tema está en que aquí el compadre y a mí nos han dicho, nos propusieron de si queríamos ir a comentarlos. No sé si os acordaréis, pero cuando estuvieron aquí la gente de jornadas internas, ya nos lanzaron el reto desde aquí de si nos invitaban a retransmitir, como si fuéramos los comentaristas de Pressing Catch un poco, esos magníficos combates que va a haber mañana. Van a ser dos, lo digo ya. No esperéis ahí un montón de sangre y fecha, porque solo van a haber dos combates. Supongo que, claro, el ir a atizarse ahí a Cornellá, supongo que no habrá levantado mucha gente el dedo. Pero nosotros sí que lo hemos hecho. A ver si... Yo tengo la sospecha de que al final a los que nos van a atizar va a ser a nosotros. Sí, no... Esto es algo que planea en mi conspiranoia particular, ¿no? Lo hemos estado comentando desde aquí. Porque, hostia, la gente de Cornellá como que ya vemos como que... demasiada simpatía hacia nosotros. Que no nos la merecemos o queremos no merecernos. Nos están llamando demasiadas veces. Entonces, claro, es como raro, ¿no? Como diciendo, hostia... Es raro que les caigamos también a esta gente. Y eso de los combates de mañana y retransmitirlos y tal... Y quizá nos vamos a ver in the middle of the ring. A ver si nos van a trincar... Hay en mitades. Igualmente, si es así, si es el caso, bueno, pues más se perdió la guerra y, ante todo, sobrellevarlo con actitud. Actitud que también se gasta el protagonista de la siguiente canción. Viene a ser Necro. En este caso va a cantar con su hermano Ilvil. Son dos chavales muy majos de la iglesia anglicana que se dedican básicamente a distribuir la palabra del Señor y crack en las esquinas. Este hombre, Necro, quizá lo conoceréis por su gran tema y videoclip, I Need Drugs. Era un videoclip donde, con una cámara en plan ni HD ni leches, una definición absolutamente pésima, tipo se metía en una habitación iluminada por fluorescentes con dos junkies de pura cepa, muy delgaicos ellos, muy penitentes, muy ya en una fase muy, muy crepuscular de su actividad. Pegándose unos sendos chutes en la vena y él cantando I Need Drugs. No es este el tema que vamos a poner, vamos a poner un tema de un tema que habla de algo completamente diferente. Este tema se llama Drug Dealing, vender droga a las esquinas. Ya se sabe que la iglesia anglicana está pató y bueno, pues espero que os guste. Es esto, rap de la calle. Drug dealers. What psychological, necro, street villains, volume 1. Welcome to my world where DTZ feces, hookers with mustaches will suck your cock for a free piece. If you're broke, you're deceased, you jerk. So you got to lurk through the streets, do some of the devil's work, then murk. It feels good, son, it's great to scheme. It's all dirty money, so wash your hands after you calculate the cream. Beat me if you like smoke. You wanna fight, Loke? You walk in a tightrope, you'll get cut like coke. Someone's loss is someone's win. Wealth consumption, opposite health reduction, self-destruction. Brain cell abduction, vein corruption, cocaine production. Your brain gets sucked in. again. Keep the stash tucked in the balls at all times. And when pigs ask you about me, yo, you better catch Alzheimer's. Which means never talk to cops, so these fiends can continue to snort the crops. But yo, we gotta make cream, so yo, we water crops. Down with vitamins and all sorts of slop, but don't tell nobody. Ripper, you got a fetish for paralyzing your dome often. When you ain't got enough cream to pay for your own coffin. You got a problem no one can solve, so sniff and let the snow dissolve. Life is a cipher, I'll let the flow revolve. Drug dealing for money, we do deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict rippers and potheads. Drug dealing for money, we do deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict rippers and potheads. Making dough is the intent for sick men that stand crack and big pens. And big gems, are you a victim? Today's deal, sell some blow, eat a gourmet meal and stay real. Nobody, you'll be able to find your bones. My business feeds your business, so mind your own. Selling stuff to skeezers, before I saw G's from making beats, I saw weed to creep. How about that girl Annette from Brooklyn? She had pimples on her ass and man problems, I sold the grass. They all got ripped off, even the hard rocks that swear they were trife, but never saw a scale in their life. Telling this kid about grams and how much and quality, and my count sucks, but you smoked every ounce up. Perpetrating like you're a dealer, but you're an addict. Smoking every sack before you made your money back. I was 17 selling green weed to grown men who fiends to get dirt inside their spleen. How about the 50-year-old twats that lied about smoking pot, but still copped as long as I delivered it hops. Drug dealing for money, we do deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict rippers and potheads. Drug dealing for money, we do deals, illegal shit. Drug dealing, weighing shit up on a scale for crack addict rippers and potheads. Drug dealer shit, brand new necro, exclusive. Pick up brutality part one. September, it's a bundle of crack. And you will smoke it, you bitch! Está ahí, canciones llenas de mensaje, productivas, y que enseñan a la juventud a no torcerse por el mal camino. Que no les pase como nosotros, que ya veis en qué nos hemos convertido. O sea, nacimos siendo un admirador de nosotros mismos y ahora ya hemos perdido absolutamente la descripción posible que nos podía englobar. Chaqueta Muerto, ya sabéis, representa aquí en Radio Bronca, 104.5, 96.6. Entregadísimos a la causa. Drug Dealing, de Necro y su hermanito Ilbil, con esta base robada a DJ Premier de Gangstar. Continuamos aquí en el programa con más noticias. Si mi compañero Paloma tiene la decencia de no hacer tanto en inglés y entrar cuando toca... Siéntate, tío, me tienes aquí llenando el aire de palabras vanas. Me tienes aquí... ¡Tachán! Toma, una noticia que te va a encantar. ¿Sí? Me gusta, sí. Me gusta cuando preparas, sí, estas cositas sin, sí, que yo lo vea y ahí me hace, sí, más gracia aún. Es muy idiota. Es muy tonta. Oh, qué bonita, qué gran titular. Nos además, hacer... además, esto tiene unos ciertos puntos surrealistas que luego comentaremos. Pero, por favor, titular. No os voy a hacer esperar más. La cosa dice tal que así. Dice, los Mossos denuncian por primera vez a vecinos por boicotear un desahucio. 13 personas serán juzgadas por tratar de evitar el desalojo de una pareja con dos niños en Vic. La policía les acusa de desobediencia y resistencia a la autoridad. Cada cosa es muchísimo más grave que dejar a una familia en la calle. Cágate, que quede muy claro. Por supuesto. La ley es la ley. Claro, la ley está para algo. En un baremo, ¿sabes? El tema está así. Dice, el incipiente movimiento que trata de evitar el desahucio de quienes son incapaces de hacer frente al pago de cuotas de su hipoteca ha vivido un salto cualitativo con la denuncia presentada ante el juez por los Mossos de Escuadra contra 13 vecinos y activistas que el pasado 9 de febrero trataron de boicotear el desalojo de una familia en Vic. Medio centenar de personas se interpusieron en vano aquel día entre el secretario judicial y la familia formada por... Voy a omitir los nombres. No hace falta tampoco. La pareja, de origen ganés, tiene dos hijos, de 6 años y otro de 1. Y ella está embarazada... Dos hijos. Esa era la excusa. Y ella está embarazada del tercero. Tras algunos momentos de tensión y sin que se registraran incidentes importantes, la policía catalana logró que el desahucio se llevara a cabo. O sea, encima lo lograron. Para la plataforma de afectados por la hipoteca, que desde el pasado octubre ha logrado frenar 16 desahucios, el fracaso no alteró su plan de apoyo a los afectados. La sorpresa llegó hace un mes, cuando 13 de los vecinos y activistas que participaron en los hechos recibieron una citación judicial por desobediencia y resistencia a la autoridad. Es la primera vez que la policía catalana eleva al juez este tipo de denuncias. El juicio de faltas, que se celebrará en julio, puede acabar con una multa de entre 50 y 300 euros para cada denunciado. Que muy sea, bien. Serían unos 4.000 euritos. Me alegro mucho. Así es como tienen que ir las cosas. Me gustaría comentar, sobre todo, dos temas de esta noticia que me parecen particularmente interesantes. Primero, el punto de esquizofrenia que tuvieron que sentir los Mossos en el momento de interponer ellos mismos la denuncia. Paloma y yo estábamos especulando sobre la posibilidad de que se dividieran en dos grupos, los que denuncian y los que recogen la denuncia, haciendo un poco lo que hacían Faimino y Cansado en su espectáculo El Orgullo del Tercer Mundo. Es decir, de repente aparecen dos Mossos haciendo como que van de civiles, pero no lo van, es decir, van con su uniforme y tal. Hola, buenas tardes, ¿qué, venimos a poner una denuncia, ¿qué? Unos vecinos que... No han dejado a los Mossos trabajar, oh, los Mossos, nosotros somos los Mossos, vosotros no sois los Mossos, claro, nosotros no somos los Mossos, pero venimos a poner la denuncia. Sería un poquito esto. Esta es una imagen que realmente me suscita una mezcla entre asco y mucha risa. Y por otro lado, también destacar el tema de que los Mossos, en general todos los cuerpos de seguridad y de orden de este país y del resto de países primermundistas... Menos la Guardia Suiza del Papa. Del Vaticano, que me ponen muy a tope. Te lo juro que yo he estado con fotos de esta gente en mi habitación mirando fijamente y diciendo, ¡Dios mío! ¿Esos son los bombachos? O sea, imagínate llegar así al trabajo, vestido así. Hola, buenas tardes. ¿Cafelito? Es fantástico. Súper cómodo, con las plumitas. No, es maravilloso. Además es que es como la cosa está como invariable. Es la típica guardia ridícula. Es decir, por mucho que intenten imponer esta gente, claro, va directamente a la risa. Ni gorros del Pans & Company de la Guardia Urbana, ni nada. O sea, realmente, esto sí que dan risa. El caso está en que ninguna fuerza de orden normalmente cuestiona cuando hacen algo mal, porque ellos simplemente reciben órdenes. Son de azúcar. Claro. Ellos, cuando les toca dar, ¿de acuerdo? Ah, recibía órdenes. Ellos reciben órdenes, ellos no... Claro, mí no sé pensar, mí no saber pensar. Mí no pensar, yo recibir solo... órdenes, yo hago mi trabajo, yo tengo que darle de comer a mi perro y a mi forfiesta. El caso está en que en este caso vemos como sí toman una parte activa en el momento en que ellos, por llamarlo de alguna manera, aunque suene un poco ridículo, se catalogan como los afectados de los altercados. En este caso sí que toman una parte activa. En este caso sí que toman una parte determinante y alzan la voz. A mí me gustaría que fuesen un poco más ecuánimes y que, a poder ser, cuando se les va la mano y se ponen tan nerviosos, esta especie de mezcla entre cocaína y anabolizantes que tanto mal les hace a la cabeza. Sí, sería como anabolizantes, como esteroides, ¿sabes? Para en plan engrasar en el ganado. ¡Estoy listo! Es que, ¿te imaginas? ¡Vamos! ¿Sabes? Arengándose en plan Braveheart. Bueno, pues cuando hacen el burro y realmente hieren a gente, revientan pulmones, lesionan rodillas. Entonces, en este caso, también me gustaría que se denunciasen a ellos mismos, ya que les gusta tanto tomar partes activas en denuncias. Aquí, o como dice el refrán, perdona por ser soez, o follamos todos o la puta al río. La cosa es así. Perdona por el refrán, es muy soez. Utilizo palabras sexistas. Es una cosa que ya sabéis que en este programa nosotros somos unos sórdidos y una gente de poco fiar. Y esa sí es nuestra mejor virtud, como decía Scorbuto. Bueno, pero a nosotros hay que leernos entre líneas. No os quedéis solo con las palabras. Hay que leernos un poco. Apagar la radio. Sí. Ya veréis qué bien. Apagar y ponerse a estudiar. Ya veréis qué bien. Poneros a leer. Salir a dar una vuelta. Hacer algo útil con vuestras vidas. Bueno, en directo miércoles, ya lo sabéis, día 22 de junio, aquí Chanqueta Muerto Representing, cuando son las 8:30 pasadas de la tarde, continuamos con más música. Paloma, te voy a ceder un clásico. Música. Sí, no, clásico. Menos grande. Toma, te voy a ceder un clásico que sé que te va a fascinar. Lo he cogido con mucho cariño, tío. Estaba buscando, porque siempre es el rollo rápido, llegamos tarde, búscate unos CDs y los tenemos todos bastante machacados. Os digo ya una cosa, si tenéis algún grupete o cualquier cosilla, mandádnosla para aquí que la pincharemos, porque estamos un poco como colapsados los mismos CDs de siempre. Así que no es porque queramos daros promoción ni porque creamos en vosotros, no, simplemente es porque estamos agotados de poner siempre la misma música y queremos que por la cara se nos cambie el repertorio musical, ¿eh? No os penséis que es ni por ayudaros, ni por daros promo, ni eso... No, es mentira, sí que lo es, coño. Eso sí lo hacen los de Intereconomía, que son una gente muy dadivosa. Sí que lo es. Bueno, y entonces he encontrado este CD... y me ha hecho como revivir un montón de sensaciones muy quinceañeras. Estoy hablando de este CD de Escatalá, que es el Friend aquí. Nostalgia es la palabra. Nostalgia. Este CD remasterizado con 4 nuevos temas en directo. Y no sé, Ada, que estoy mirándolo, no sé cuál escoger. ¿En Bullingats, puché? Paloma, te va a funcionar cualquiera. Es decir, fluidez, tío, flow, directo, ya sabes, pim, pam, tío, rollo teletaxi. Pam, no, pam. La serie en Bullingats, que es un clásico que me gusta mucho. ¿Por qué no? Venga, adelante, Escatalá, Fenda aquí, en Bullingats. Pues venga, va, comprada. El diumenge amb la ressaca ja no em puc ni aixecar de privar. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Los machos con Hathaway, este temazo absolutamente inmortal, especialmente dedicado, está ya volando hacia las ondas, esta dedicación like Radio Teletaxi, What is Love, Baby Don't Hurt Me. Sí señor, este vídeo, este icono, este clásico, esta bandera del Eurobeat, este gran género musical al cual le guardamos un infinito respeto, no sé si lo habéis observado porque normalmente las canciones de este tipo las solemos cortar a mitades por su característica insoportable, pero en este caso la hemos dejado hasta el final, la versión remix, 4 minutos y medio, una duración completamente nefasta, mucho más de lo necesario, este hombre Hathaway, que me parece que tiene solamente un disco eterno por otra parte, pero un disco solo. Este tema como bandera, un tema que no morirá. Os recomiendo que veáis Movida en el Roxbury, es una película muy divertida. Y nada, que se acerca el verano y hay que empezar a ponerse ya en situación. Está ya en el plano chiringuitero. Sabéis que Chanquete somos muy fans de la fiesta gruesa, del la sal gorda, de la sal gorda, del chiringuiteo, de la sangría de esta que te siente la taza del váter, sí. All night long. Sí, de las congas apocalípticas. Congas apocalípticas, que siempre pues hay algún siempre hay accidentes. Pero bueno, es decir, si te metes en la conga apocalíptica, ya sabes a lo que venías. Sí. Entonces, la cuestión está en ser coherente con uno mismo, ¿no? Bueno, pues si queréis probar un poquito de todo esto que os estamos diciendo, tengo aquí... ¡Uy! ¡Adiós! ¡Olé! En directo. Bueno, tengo aquí el mejor sitio para ir a hacer la conguita apocalíptica y demás, porque tengo aquí todo lo que será el programa de las magníficas fiestas alternativas de Cornella. Antes ya os estábamos anunciando o amenazando con lo que iba a ser la velada de boxeo y Muay Thai, a la cual nos han invitado para retransmitir. Muy sospechosamente. Muy sospechosamente, pero hacen muchísimas cosas más. Y aquí os voy a decir. Todo esto, como ya os he dicho ya, empezará el jueves 23 con un chupinazo a las 7:30 y luego vendrá la sobadísima velada de boxeo y Muay Thai. A las 10:30 habrá una cena popular, luego habrá un brindis pro presos y concierto esa misma noche, concierto con el grupo Jornadas Internas, que estuvieron por aquí hace un par de semanitas bien, los Red Brutes, que es gente de Red Banner más otros, pero en plan dirty, ya lo ponen aquí, Red Brutes. Seguramente será de Red Banner y de un grupo que lleva la palabra Brutes. No, creo que no, creo que son Red Brutes, pero Red Banner en sucio. Belgrado, que es otro grupo, y último remache. El viernes día 24, o sea, al día siguiente, por la tarde, hay una tarde infantil con un hinchable gigante. Ya os lo digo, por favor. O sea, es que de repente ha habido como dos términos, fiestas de Cornellá, concierto de Jornadas Internas, Red Brutes, carpa hinchable. No, es que debo decir, a ver, las fiestas fiesta de niños. Fiestas alternativas de Cornellá, creo que este año son las las número 20 o 21 que hacen. O sea, que tú piensas que mucha de la gente que está por ahí ya tiene hijos. Entonces, ya va bien que los chavales también se lo pasen bien un ratillo con este pedazo de hinchable gigante que nos prometen por aquí. Donde nos han prometido también meternos dentro. Sí, bueno, ya se verá. A las 9 seguirá con una performance antipatriarcado y a las 11, el viernes 24, es el día del tecno, que empezará a las 11 con un directo también de los Transición presentando su disco Rave for Catalonia. Que ya atención a la sarta de buenos temas en plan marcianos, sí. Absolutamente. Sí, que ya estuvieron por aquí también hace unas cuantas semanas amenazándonos con esto mismo. Y luego pinchar a la peña de Ofensiva Tecnopunk, que está muy bien. Claro, cualquier persona que se fije un poco dirán, hostia, ¿cómo puede ser que los del concierto del jueves vinieron aquí, los Transición también vinieron aquí, y nosotros vamos a retransmitir la vela de boxeo? Sí, amigos, somos coleguitas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién no ha entrado en un curro por enchufe? Esa es mi pregunta. Bueno, pues aquí ya nos avisan que todas las cosas se acaban a las 7 de la mañana, o sea que poneros encerrados lo suficiente, pero a las 7 para casa, porque la gente con el tecno... A las 7 para casa si quieren. O sea. Bueno, no sé, es que con el tecno la peña se pone muy burra. Sábado 25. La peña. Yo no, por supuesto. Que no tú. Soy elegante. Oh, estos ritmos infernales. Tú a las 5 de la mañana coges el bastón, te pones el abrigo de Astracán y dices, bueno. Enfilo capa casa. Sí, por favor. Filbert. Bueno, Carromato. Si aún os queda vida, energía o apellido, podéis asistir el sábado 25 a lo que será el fin de fiesta con talleres a partir de las 7. Flamenco, serigrafía, etc, etc. Y luego lo que sería el concertaco con Manolo Cabeza Bolo, PRS, Cuarto de Kilo y Dirty Rockets. Ahí está. Todo el beneficio de estos conciertos y de todas las fiestas de Cornellá irán para Intereconomía. Que, bueno, que están pidiendo dinero, pobrecitos, lo están pasando muy mal. Su lema, la libertad no tiene precio, es algo absolutamente aplicable a sus teorías periodísticas. Por eso la gente de Cornellá, que es gente de bien y españoles de orden, han decidido que todo este dinero va a ir para Intereconomía. Lo que no me han dicho es de qué manera. Sí, claro. Ya se verá. Ya lo pensaremos. Bueno, y para hacernoslo venir bien, os vamos a poner ya un tema de Jornadas Internas para ir calentando un poco el hocico. Así sabéis de qué rollo va el temita. ¿Te das cuenta que todo, o sea, el hocico, tal, Cornellá... ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! A ver, déjame ver el otro. Ah, no, está aquí, perdón. Perdón, me perdón. No sé qué tema escoger, no, pero... No te pongas nervioso, hay un lugar de las ocho caras de ese papelito que tienes en las manos, hay un lugar donde ponen las canciones numeradas. Tienes que escoger una y decirme el número que le toca. Como siempre, Paloma. 16 años. Bueno, vamos a poner... Siempre igual. El tema Tecnopunk, ¿por qué no? ¿Sí? Así, o sea, claro, sí. Chorradas Internas tocan el jueves y Tecnopunk pinchan el viernes, pues un poco como... Coño, todo cuadra. Todo cuadra. Todo cuadra. Ahí está, este temaco de las Jornadas Internas. ¿Qué número? Tecnopunk, que es la número uno. No, la número no, perdón. No puede ser. Joder. La nueve, perdón, la nueve. Tecnopunks de Jornadas Internas. Pero solamente había ocho de diferencia. Para ir abriendo boca. Paloma, muy mal, tío. Muy mal. Este... Es que hay una intro de los que se nos pasaba. Lo que sea aquí en el este de lo que pone la 9. Da igual, que es la 10, ¿no? Eso. Vale. Pues vamos. Ha venido a buscarte un potente bombo del mundo rodéalo de polvo, patios y drogas, a la mierda todo. Satanás te ha mostrado el infierno. Sangre, quemas tus recuerdos. Alguien te llama, no puedes ni hablar. Pasas de largo, miras hacia atrás. Por el barro, hierros y escombros, un control policial habéis esquivado. Pronto anochece, ¿quieres más caña? La barra, os hacéis unas rayas, los llaves revientan, otra madrugada. Horas enteras, tres veces ausente, sin importarte la vida o la muerte, lejos del mundo, rodeado de polvo, patios y drogas. Sin importarte la vida o la muerte, lejos del mundo, rodeado de polvo, patios y drogas, a tomar por culo todos. Ahí está. Me encanta porque hoy el programa está saliendo con canciones, con un recorrido musical constructivo. Para la muchachada, para la gente, para los niños, para la juventud baila edificando. Sanamente, edificando un futuro mejor. Y bueno, ya sabéis que Chanquete ha muerto, divierte y educa, claro, hacemos sí, todo sí, lo claro, posible sí. Para que vuestros hijos tengan más listos, el, más guapos, el más mayor todo. Número de costras posibles. Sí, bueno, también se me había olvidado deciros, después de todo del nuestro programa de las fiestas alternativas de Cornellá, se había olvidado deciros dónde es. Porque todo esto va a ser en la calle Albert Einstein. Mira qué coincidencia. También otro, Albert Einstein, un tío muy listo. Otro de los nuestros. Claro, o sea, está Albert Einstein, el conde de Foxá. Tú. Yo. El conde de Barbaduke. Todos son condes, menos Albert Einstein y tú, fíjate. Una cosa absolutamente coincidente y tenebrosa. Vamos con una noticia de un... normalmente solemos decir solamente una noticia relacionada con héroes urbanos. Pero con héroes dos. Urbanos involuntarios. Pero esta semana tenemos dos. Porque vale la pena. Y además, luego se nos pasa el arroz, nos olvidamos y la cosa queda en agua de borrajas y tampoco es plan. Sí, nuestro segundo héroe de hoy, quizá más grande que el primero, no lo sé. Esto lo tenéis que decir vosotros, cada uno tendrá que... Una cosa muy subjetiva esta que dices. No, cada uno escoja lo suyo. Es el siguiente. El titular dice así. Dice: detenido el delincuente que se fugó dos veces falsificando un fax de salida de prisión. Bravo. En prisión. En la misma prisión, por supuesto. Ahí la cual la... cosa tiene un flow espectacular. Espectacular, ¿eh? El tío, o sea, coge, se falsifica dos veces un fax. Y digo, oye, que en plan la vida de Brian. ¿Tú qué? ¿Crucifixión o no? Yo libertad. Voy a leer la noticia para que os quede clara. Dice: el Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer en Madrid a Pirititititititi, de 57 años, y que en enero... ¿Se llama así? Bueno, es que se llama de otra manera, pero no creo que ya no es ese nombre, no sé, que sea un héroe anónimo, quizá. Sí, mola más. Mola más. De 57 años, y que en enero consiguió fugarse por segunda vez en menos de dos meses de una prisión con una orden judicial falsificada. Según ha podido saber el periódico de Cataluña... De ahí lo hemos sacado. El peligroso delincuente y encarcelado por el secuestro de dos empresarios. Vaya, se está ganando lo de héroe a pasos agigantados. Burló en dos ocasiones a la justicia haciendo enviar por fax la autorización de su salida. Tras su última fuga, el chavalico era uno de los delincuentes más buscados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que decir que él y su topo del exterior, que es el que le ayudó en las dos ocasiones. Me encanta el nombre, su topo del exterior. Sí, sí. Su topo del exterior, Rodríguez. Sí, no, es el topo del interior y el topo del exterior. Pues su topo del exterior le ayudó en las dos ocasiones enviando los fax falsificados. Si tengo un hijo, lo voy a llamar su topo del exterior. y luego mi apellido y el de mi santa mujer. La segunda fuga provocó una investigación judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para descubrir quién remitió el pasado 30 de diciembre un exhorto judicial falsificado, supuestamente dictado por la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. La orden falsa llegó vía fax a la prisión y los funcionarios liberaron al interno de la cárcel de Extremesa, no sé qué, de Extremera, a primera hora de la tarde. Tras investigación del TSM, que sigue abierta, se podía deducir un delito de falsificación de documento público y quebrantamiento de condena. No, esto es falso. Esto es absolutamente falso. De aquí lo que se puede deducir es que la policía sí es tonta. Es decir, hay que ser mentecatus. Es decir, aquello en plan de ¿te lo crees todo? Pues sí, esta gente se lo ha creído todo y afortunadamente que se lo han creído todo, tenemos un nuevo héroe gestado en este programa. En plan de, yo me imagino estando en la cárcel, diciendo, oye, que me han dicho que me puedo ir. Ah, ¿y quién te lo ha dicho? No me acuerdo cómo se llama. O sea, espectacular, diciendo, hostia, Paco, ¿cuánto te ha caído? 40 años. Bueno, tú tranquilo, que yo estoy aquí, me saco, ¿qué dicen? ¿Todo qué dice? ¿Cómo te vas a salir de aquí? Ya verás. O sea, esto en cualquier otro país. Mira y aprende. En cualquier otro país del mundo, ya sé que es un tópico, es decir, de que todos los países funcionan menos el nuestro. Vivimos en el mejor país de los mundos. Pero yo creo que en el resto de Europa es muy difícil fugarse así. Pero lo fuerte es que le salga bien una vez, espectacular. Pero que salga bien dos, o sea, que digas, hostia, es que esta gente es tan tonta que voy a colárselo dos veces. Sí, o sea, en plan de ya la risa tenía que ser menuda. Si se fuga una vez, sería el palo. Chicos, hemos vuelto a detener. La o sea, ahí, por favor, la por favor, cuando venga un fax de este tío para liberarlo, aseguraos, ¿vale? Por favor, chicos, o sea, por favor. Vale. O sea, ya lo hemos hecho mal una vez, no hagámoslo mal dos veces. Y es que este tío se ha reído, es nuestro héroe. Se ha reído de la justicia española two times, tío. Sí, two times, tío, como la canción dejando, aquella de... Dejando en evidencia todo este sistema que sirve para jodernos un poco a nosotros y que los ricos estén un poquito mejor. No sé, es un poco así. No, pero bueno, a veces tenemos estos pequeños capítulos de inefable surrealismo. Yo desde aquí que nos alegran, joder, nos hacen pensar que todavía no está todo perdido. No, yo desde aquí quiero animar al amigo que está ahora entre rejas, pero que ha ideado estas dos... Esta técnica, que siga pensando, porque creo que es un tío que tiene mucha chispa y que es un creativo, ¿sabes? Y que se ha conseguido salir dos veces con esta técnica, seguro que se le ocurrirá otra. Yo confío plenamente en ti. ¿Te imaginas de que se hacen porras en plan a que no tienes valor de salir vestido de pollo loco? ¿Sabes? En plan de, imagínatelo, ¿sabes? O algo así, ¿no? En plan de... No, o sea, a ver, ya has dejado en evidencia un poco el sistema un par de veces. ¿Un poco? Un par de veces. Y sabes cómo, y si lo has hecho es porque sabes cómo funciona. Amigo, atrévete con una tercera porque seguro que este saldrá bien, porque esto es un choteo, es un pitorreo de sistema. Se llama límite. El límite que hay entre una inteligencia normal y una inteligencia brevemente afectada de falta de labor. O sea, me parece que el límite se establece en 75 de coeficiente intelectual. Vemos que el sistema de funcionario de prisiones también está integrando a gente con minusvalías dentro de lo que serían los organismos públicos de represión. Y bueno, pues los chavales han hecho lo que han podido y nos han propiciado unas risas, que para eso está este programa Chanqueta Muerto, joder, que está ya llegando a su fin, pero que bueno, con alegría y buen humor, porque es verano, es el primer programa de verano y siempre pues las penas con poca ropa pesan menos. Así que nos vamos a ir ya... Nos vamos a ir como despidiendo, que no es despedirse del todo, con un tema de Sets of Wisdom, desde un álbum suyo que se llama 25 Years of Resistance, y el tema se llama Still Strong. Y con este inglés me voy a ir a las Naciones Unidas. 25 Years of Resistance, porque hay que decir que hace poco, día 3 o 4, fue el aniversario de Radio Bronca, esta magnífica casa, con 24 añitos que llevamos ya... Aquí. En el temita. En la cosa. En la trinchera, en primera línea. Ahí en el frente. Bueno, no, pero 24 años no son pocos. Y deciros que un proyecto que nace de las cabezas de unos cuantos tíos y que hoy en día siga vivo es porque ha habido cambio generacional y porque hay gente con ilusión aquí haciendo las cosas. ¿Eso o eres el FMI? Exactamente. Que también es otra. ¡Hala! Still Strong, yeah. Turn me up in my headphones. Yeah, that's good. Yeah, yeah. Yo, all I am is one mic. one God, one shrimp with one tribe, one is, one eyes, one wife with one God, one place to live, a revolution I give. Can't carry the world because the weight is too great, life is short, especially when you revolutionaries gotta fight off and eliminate pollutionaries, and it's hard enough to do without the Osage fire. Got one chance to do what I can before my time expires. Seeds that I plant, they will grow like trees, they mature to men and women, then they flow like seeds. Police watch us, obvious, they trying to stop the flow, we can't stop it because truth is unstoppable. With brutal tactics, they try to blast at us, provocateurs throw bottles, and then they laugh at us. Well, who gonna be laughing when comes the wrath of God? When y'all got the Kingdom of Mia and the Move 9. This is my world, I'ma fight you to the death of me. Fighting with the war and the power that my molesting me. Fighting all the people that got the devilly. We ready for the war that they wage beyond heavily. I ain't afraid to die, not for what I believe. I'm afraid to die like a slave, that's how we gotta be. I wanna change the world, we can't do it alone. So I'ma teach all the intellect until they come home. One mic, one mic. All I got is one fight. All I am is one man, grew up and live in hell with my mom and pop locked in the prison cell, being locked in a cage that I was born in. While the politicians that let it happen is sworn in. This is how the system is with their brain dead tactics. Killing all that fight against them and distract us with the greatest trick the devil's ever played on the subject. It's making you think politicians is powerful, not the public. Cause this is real. People control the license to kill. Every time you vote, you sign over your power to them. But everybody gotta stand sometime. Hoping you choose, it ain't too late to reverse all the shit that they do. We let the shit slide for too many years. Time to get up, all the killing that they do. While people, we should be fair. Nothing is fair, we don't deserve the pain that we facing. Animals don't deserve to be made in rage. They don't deserve to be intimidated, put in a cage. With tourists looking at them, sensitive, pointing their way. They should be free on the plains, in the jungle, in the sea. Put the zookeepers in a cage to let the animals free. One mic, one mic. All I got is one fight, one fight, one fight. All I am is one mic, one mic. All I am is one mic. We got the power, John Africa. Free those animals, dancing those drums, used in freedom, we can give them back to the earth. Free those bass drummers from the confused lips of these parade maniacs, shuffling idiots and put them back in the ground. Free those nickel-plated flutes from their mouths, unshackle those plastic saxophones from their rotten teeth, clarinets with those swollen lips. Take all this noisy gadgetry from these red, white, and blue freaks. Patriotic windbags, casualty-ridden cripples, and return them to the freedom of the soil. Take these horseback riding freaks called cops off the backs of horses and let them walk on their own feet. Let them gallop their destructive bodies up and down the parkway. Place their nasty carcass down concrete sidewalks. Let them chase you on foot when they suspect you've done something, and stop imposing on horses. Open those cages and free all those birds that were born to freedom. Free the fish from those goddamn tanks and give them back to the freedom of the sea. Open those traps that are enslaving lions and return them to the freedom of Africa. Swing wide those trap doors that are imposing on tigers and give them back to the freedom of India. Unshackle the freedom of jaguars and return them to the jungles of South America. Unchain monkeys, cut loose gorillas, put them back where they belong. Take the handcuffs off all so-called wildlife. Stop interfering with plant life. Free the air from all these air polluting Freedom Day parades. Info John Africa. Long live John Africa. All I am is one fight. All I am is one mic. Sets of Wisdom, este tema que se llamaba Still Strong, y con este tema damos por finalizado el recorrido musical de este maravilloso programa, también el vuestro programa Chanquete ha muerto. Nos vamos a ir despidiendo, no sin antes agradecer grandemente a medios de comunicación muy concretos como La Razón, Intereconomía, Telemadrid y La Gaceta, que es, digamos, la prima transvestida y en papel de Intereconomía, por el apoyo que están dando a la causa del 15M. Es decir, con las propuestas absolutamente delirantes, de un carácter humorístico que no llegamos a comprender porque creo que ya raya en un vanguardismo tal que no está todavía al alcance de nuestras posibilidades, estos grupos, por decirlo de alguna manera, de comunicación, se están dedicando a fortalecer el movimiento del 15M con un montón de bromas macabras a través de los filtros de sus noticiarios, de sus artículos de prensa y de opinión. Una cosa verdaderamente espectacular, sobre todo destacar, supongo que ya os habréis enterado, es una noticia harto sabida, cuando Telemadrid comentó lo cruento y lo salvaje de la manifestación delante del Parlamento en Cataluña, emitiendo imágenes de Grecia. Ole. De puta madre, porque es que además, mientras lo decían, que además la imagen estuvo un ratito, veías al policía, que era un policía griego, con un escudo antidisturbios griego, y a la gente con banderas, sí, banderas griegas. Algo verdaderamente espeluznante. Y la tipa R que R, en plan, mirad qué mala gente estos catalanes, y mirad a los Mossos qué mal lo están pasando. Los Mossos griegos, están, serán los Mossos de Squadrakis, por decirlo de alguna manera. Maravilloso Telemadrid, maravilloso Intereconomía y maravilloso todos los vástagos que de ellos salen para iluminarnos un poquito en este sentido del humor vanguardista que todavía no estamos entendiendo, pero esperamos que en un futuro podamos de alguna manera pues canalizar, entender, metabolizar, y ya os lo explicaremos. Con esto, Paloma, yo creo que nos deberíamos ir ya. Sí. Yo creo que tendremos que ir a hacernos unas flexiones a casa o a entrenar a nuestro gimnasio imaginario, claro, tío. A entrenar nuestro gimnasio que no existe. A entrenar un poco por lo que nos puede venir mañana mientras retransmitamos los combates. Yo por lo pronto me voy a poner autobronceador hasta las cejas. It's a jersey thing. Y voy a ir de color naranja. No, y los calzoncillos esos así apretaditos que nos quedan así y a posar delante del espejo. Sí, wow. Joder. Y voy a llamarme Chunket D. O, ¿sabes? Jacket M, o algo así. Eye of the Tiger. Claro, tío. Oye, pues con esto y un bizcocho hasta la semana que viene, justamente a las 8. O hasta mañana, no, si queréis. Eso o hasta otro. Mañana, a ver que, si queréis vernos morir. Este programa, subido al podcast, hasta la semana que viene. Gracias a todos y a todas por estar ahí escuchando y por vuestra eterna paciencia, que nunca es poca. Smack. Colaros el metro. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.